dentro de él. O vela real nuestra, junto al sueño de duda de los otros, seguridad al lado del sueño inquieto por nosotros, paz, silencio, silencio que al romperse con el alba hablará de otro modo. Buenas noches, estos son los capítulos prohibidos de Corintellado. Os encontráis en riguroso directo, si estáis en jueves 23 y son las 11 de la noche. Bienvenidos a nuestro programa de literatura barata. aquí o tienes objetivos o te hundes y eres pisoteado por el ser social. Busca objetivos, aunque sean a corto plazo, o te hundirás. El día a día es importante. Levántate de la cama, cueste lo que cueste, y desayuna, y bebe agua, ya que el agua purifica. Luego haz algo, lo que sea, y sé virtuoso en ello. Luego almuerza tranquilo, y bebe más agua. Luego sigue haciendo algo, cenar ligero, bebe más agua y descansa. Este será el día a día. Cuando sea algo que tienes que hacer, se llame trabajo asalariado, las cosas se complican, porque el objetivo es el dinero para la obtención de mercancía, lo cual degrada al ser individual hasta límites insospechados. El sistema capitalista todo lo tasa, y así, si un peatón es atropellado por un automóvil y pierde una pierna, en el accidente, el peatón recibe 30.000 euros. Hay individuos a los que no les importa el dinero. Su objetivo es mejorar su salud, porque están enfermos. O su objetivo es alcanzar la santidad. Es normal que un enfermo quiera ser sano, pero es marginal aquel que aspira a la santidad. Mi objetivo actual es pagar los impuestos que debo al Estado, y dejar de fumar, y curarme, y dejar las pastillas. La santidad no me obsesiona, pero si me veo mal, solo y marginal, me lanzaré hacia esa búsqueda rápidamente, y vuelvo, y volveré purificado, ya que me habré ido 40 días al desierto, y si no vuelvo, no vuelvo. Yo soy católico, y así se purifica un muslina o musulmana. En la fe. Esto es una herejía. Por tal motivo, cristianos y musulmanes llevan 1400 años en guerra, por una diferencia en el concepto de santidad y por otras cosas. Mahoma, tírame de los cojones, que son de goma. Yo estoy bien, gracias. Thank you. No le toques ya más, que así es la rosa. Arranco de raíz la mata, llena aún del rocío de la aurora. Oh, qué riego de tierra olorosa y mojada, qué lluvia, qué ceguera de luceros en mi frente, en mis ojos. Canción mía, canta antes de cantar. Da a quien te mire antes de leerte tu emoción y tu gracia. Emánate de ti, fresca y fragante. ¿Cuánto tardas en salir, sol de hoy? Sol de hoy, sal que me ahogo, que parece que me están reteniendo el corazón. Sal, que me ahogo. Me buscas, te me opones, como la imagen del chorro al chorro en el espejo de agua. ¿Cómo hallaré el camino eterno que da el espejo al alma de mis ojos, si vienes tú del fin de ese camino, con igual fuerza que este afán sin cuna, que como tú de ti no sé de dónde, de mí salta? Todo en torno es de luz, mas yo no puedo ir a ese sinfín que anhela el alma, por este punto, el suyo, a que me sales tú al encuentro. Ay, fuerza de mi imagen, vida más poderosa que yo, ay. Estoy bien. Gracias. Tengo carta blanca con los ansiolíticos. Y están mirando si con una combinación de fármacos me pueden estabilizar el ánimo. Así, ahora mismo me están reduciendo el Deprax para darme otra cosa. Y luego quitarme el antiepiléptico trileptal que me estabiliza el ánimo. Y darme otra cosa. He dejado de beber hasta que beba otra vez. Ahora tengo que dejar los porros y es complicado, para luego curarme de la depresión y luego dejar de fumar tabaco, que es lo más complicado que existe por ser imperativo. Y así, cuando deje de fumar, quizás las piernas comiencen a dolerme menos. Tirando del hilo, todo sale y está en mi voluntad. A veces voy a caminar, eso es bueno, Procuro beber 1,5 litros de agua del grifo para purgar algo, el hígado, y que trabaje el riñón. Lo peor es la depresión que arrastro desde que joven empecé a emborracharme, perdiendo el alma. Yo trabajo, tengo un negocio que abro a duras penas, y aunque aún no pierda dinero, pronto lo perderá, ya que desconozco el oficio, que además es un oficio obsoleto. Cuando me levanto a las 10 de la mañana y entro a las 10:40 al tajo para salir a la 1 de la tarde y entrar otra vez a las 5 de la tarde y salir a las 7:30, y eso es lo que yo trabajo, porque tengo al socio, porque el día que me falte el socio, el taller de reparación de relojes se jodió, y se jodió un taller que sufrió 2 reconversiones con 2 cojones, una entrada en la Comunidad Económica Europea y 5 años de euro, los 2 últimos siendo yo el jefe, un iluso autónomo por necesidad que saca para pagar los impuestos a duras penas y que se quiere curar de una depresión nerviosa y que le duelen las piernas. Me quejo, soy un quejiquista, siempre lo he sido, y he sido introvertido, aunque hablase con la gente. Hoy no ha sido un buen día. He fumado hachís y le he fallado a un amigo por estar con otro. Eso no está bien, porque no se debe de utilizar a las personas como objetos. Él sabrá perdonarme. Por otra parte, el día ha tenido sus cosas. He abierto tarde, he hecho alguna cosa, he ganado algo de dinero para el negocio, he caminado, le he dado a un amigo un regalo y he visto a otros amigos. El resultado fue que estábamos en un bar, yo, 2 amigos y un tipo, y de repente llegó otro tipo y le dijo al primero si se podía sentar en su mesa. Todo parecía ir bien hasta que los tipos comenzaron a insultarse. Yo recuerdo oír la palabra come mierda y que se movieron los taburetes. Yo me di diciendo, por favor, señores, y el camarero zanjó. Uno se cambió de mesa, luego volví a escuchar la voz de come mierda, y luego de te reviento. El camarero echó a uno, y antes de que se fuera dijo, sal a la calle. Los míos y el camarero tratamos de retener al otro individuo, que se había quedado, pero salió a la calle cogiendo su casco de motocicleta. No creo que hubiéramos conseguido convencerle. En la calle se oyeron voces. Luego vi pasar por delante de la cristalería del bar, rodando, un casco de motocicleta. Y a los 5 minutos vi pasar al dueño del casco, que cogió el casco y se fue. Más tarde me enteré de que al dueño del casco le habían dado 4 puñetazos, el otro sujeto. La anécdota no es divertida. Por eso procuro evitar, sin conseguirlo, los ascensores, las multitudes y las organizaciones revolucionarias. Y yo estoy bien. Gracias. Yeah. pan el telleru. Eso acabóse pa siempre, este oficio. ¿Quién va a ponerse a facer hoy un ladrillo o una tella a mano? Pero ya te digo, antiguamente en Llanes tos telleros. Y que yo, lo que ya no te sé decir, y es porque todos los telleros somos de ahí, de esa zona, de Llanes. Pero ya te digo, tos telleros. Y dende fai muchas generaciones, 300 o 400 años, tengo yo oído. O por lo menos na mi familia, mi opá, mi abuelo, mi bisabuelo. A los 7 años empecé yo ya. No, pero lo mío fue especial, ya que morrió mi mamá del corazón, la provina. Y la mi hermana mayor, Rosa, pues no tenía nada más que 10 añinos. Y Gloria la otra 7, y yo 5, y Paco, el pequeñín, unos mesinos. Y claro, ya era demasiado para la mi hermana llevarlo todo, la casa y los pequeños con 10 años. Y entonces mi opá, a mí, en cuantes que cumplí los 7, ya me llevó con él para la tellera. No, pero y era solo para los recaos, y era más que para que tuviera allí recogido, que más que para otra cosa. ¿Qué iba a hacer con 7 años? Y resulta que un de los dueños y era el boticario, Toné, el de la botica al puente, ahí en Llanes, que todavía vive. Y él, pues no me dejaba trabajar, daba y pena. Decía él que ya que estaba agorrumbando porque ya era muy pequeño, que primero tenía que ponerme fuerte y derecho. Y íbamos para debajo un árbol y poníame a facer asina con los brazos, para arriba y para abajo, a facer gimnasia. Decía él que era higiénico. ¡Qué risa! Pero qué pena, ni que nada. A los 10 años a trabajar con mi opá pa' acá y pa' allá, pa' donde nos llamaren. ¿Ves ahí esas casas que hay en Blimea o en Ciaño y Pereiles Barriaes, que se ficieron sobre el año 40 y pico pa' los obreros? Pues ficimos las tella a tella mi opá y yo, ladrillo por ladrillo. Uno por uno con estos pies y estes manes, cuando tenía yo 14 años. ¿Qué te parece? 400 o 500 ladrillos a la hora. A 7 duros el millar terminado. Mostaben que todavía me acuerdo. ¿Qué te parece? Y el trabajo, pues a nosotros lo que facían ya era de ir a Llanes, a los pueblos a buscanos. Que ya era siempre el día 2 de febrero, el día de la Candelaria. Y asustábamos a tanto el millar y ale, para la tellera. Y otras veces, pues llamábamos también para estelleres de monte, para los pueblos, para Quirós o para Riosa, para donde fuere. Que la gente ya no quería hacerles casas de piedra. Y nosotros íbamos y trabajábamos contratados por los vecinos, para todos, o si no, para el amo. La tellera, que luego vendía él los ladrillos y ale. Y amasábamoslo ahí en suelo, en el barrero, en un pozo, con los pies bien pisado, y luego ya facíes el forno pa' cocelo, si nun lo había, y luego ya a facerles telles y los ladrillos, a tanto el millar, los días que fueren. Y cuando terminábamos, pues pa' otro yao. Y na de la venta de la uña, en Polasiero traballé, y en Carballín, y en Valdesoto, y en Les Arriondes, y en Avilés, na tellera de Yodares, en Munches, qué sé yo, hasta que me llamaron pa' la de Vichayana, y allí tuve de telleru hasta que me retiré, cuando la tiraron. Y hoy non, que ye todo industrial y eléctrico, y les baldoses y la cerámica y todo eso. Pero desde la que yo empecé, pues el equipo, cuatro cosas. Yeren en primer lugar el barro, que pa' eso la tellera estaba siempre en medio de un barrero. Luego facer el forno en medio, pa' cocelo. Luego una masera, que yera un tablón grande de madera, pa' amasar el barro. Un marco, que yera el molde pa' los ladrillos. Una marca, el molde pa' les telles. Un rasero de boche y una varilla paragües para rayar las telles y ladrillos en el molde. un cocín, que hay un recipiente allargado que ya era de madera también, para llevar les telles cuando les acabes del forno, que quedaren roxes, y el forno y nada más. Y contratábente y dives para allá y a tanto el millar y ale, a facer lladrillos y a cocelos. Y a veces cazueles y potes de paso, o cal. Y un día tras de otro, 9 meses casi fuera casa, hasta el otoño. Por eso teníamos tan mala fama de conquistadores, los telleros. En cada tella una tella, se decía. Teníamos muy mala fama pa les mulleres, o de echaos palantre con los patrones y todo. Y les mulleres nuestres, ellas sí que tenían mérito. Un año tres de otro, tirando ellas soles pel ganao y la facienda y la casa y sacando la familia palantre el año entero, ellas solines. Y la mi hermana Gloria, con 10 añinos, ya quedó. Pero claro, había que marchar. ¿Con qué piensas tú que se vivía en todos los pueblos de la marina de pa toda la zona de Llanes? Lo que nun yeren pescadores hasta principios de siglo, que nun empezó la emigración a América. De los 4 perres que traíamos los telleros, nun ves que pa esa zona nun había industria ninguna, ni manera de ganar un real. ¿Y con quién, con qué comprabes un yazu pa una moza, o llamabes al médico, o mirabes de pagar la cuota pa que el tu fío nun te lo llevara en 3 años pa la guerra, pa el servicio? Y los únicos que traíamos perres éramos los telleros. Y claro, luego en la mio época, con los carreteres y eso, pues la cosa ya cambió. Ya había más posibilidades, y ya con los carreteres ya vendíamos yeche y madera y más cosas. Y además que se industrializó todo, y ya empezaron los fornos eléctricos y de todo, y ya fue una revolución. Y claro, ahora son fábricas, y hay producción industrial, y los telleros, claro que se quieren, así na nada, los últimos somos, y los míos fíos, ya nada. Y la xiringa, la famosa lingua que falábamos entre nosotros de las cosas nuestras profesionales, igual que facían los caldereros y otros oficios, pues lo mismo, ya muere también. Y qué comedia. Y era para charrar entre nosotros, pero cuando más charrábamos, y era lo mejor cuando pasaba una moza que no nos entendiera, y resulta que tapábamos una vez mi opa y yo, y pasó una mozaca muy curiosa, y yo quedéme tan abobado mirando pa ella, y va y dizme mi opa: "Para xida, zancañeiro", o sea, que si está curiosa, compañero. Y digo yo: "Va, onia", o sea, que non. Y salta la moza: "Onia, xa ti vai con un morondo na cabeza", o sea, a mio padre, que marreara con un lladrillo na cabeza, por dicir onia, porque resulta que el padre de la rapaza y era tamén telleru y entendiónos. We'll be right back. abre un frente en el continente americano, que es el bloque comunista al que pertenecen países como Bolivia, Cuba, Nicaragua, y que tienen afines en Chile, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y toda América Central, incluso México. Este bloque es un peligro para la civilización occidental, y la guerra ya ha comenzado. El primer arma que ha usado el bloque sudamericano es la alta natalidad, haciendo que Estados Unidos sufra unos terribles problemas con la inmigración legal e ilegal. Problemas que también sufren sus aliados europeos, con ese campo de concentración llamado África. El autocalificado profeta, el coronel Gaddafi, presidente del Consejo Militar Revolucionario de Libia, en su libro verde, habla del uso de las altas tasas de natalidad del África subsahariana como arma para la derrota de la civilización occidental, y los hechos lo corroboran. Así, en París hay un gueto de 2 millones de negros que son un serio problema para las autoridades del ayuntamiento parisino. Si seguimos hablando de este nuevo bloque americano, decir que está liderado por el general Hugo Chávez, gran hermano de la revolución bolivariana, y que se encarga de cambiarle los pañales a Fidel Castro, que es un macaco con visera, defensor a ultranza del leninismo, del estalinismo y del trotskismo, el cual observa desde la cama de un hospital cómo triunfa la revolución castrista fuera de Cuba. En este entramado del emergente bloque americano, el punto estratégico y a la vez caliente en la zona es Colombia, país en guerra civil con un gobierno sustentado por los norteamericanos, que tienen que mediar contra un ejército de guerrillas llamado las FARC, que está diezmando la juventud occidental con la cocaína que exportan tanto a Estados Unidos como a Europa. El día que Bogotá caiga en manos del castrismo, Occidente tendrá que empezar a lanzar pequeñas bombas nucleares en todo el continente americano. Y ese es el panorama de choque de bloques y en guerra. Y esto sucederá en América si no revienta el conflicto que hay entre los bloques occidental árabe, occidental chino o árabe e israelí, que se pueden calificar de bloques con 20 millones de habitantes, o revientan otros conflictos entre bloques porque hay más y más, como el conflicto ruso-chino, el conflicto árabe-hindú, el occidental-ruso y todos los conflictos de bloques que haya, porque seguro que me olvido de alguno. La geopolítica es un caldo de cultivo para la teoría de la conspiración, y de hechos reales y evidentes se teoriza y teoriza. Mientras tanto, la Tercera Guerra Mundial ha comenzado, y es guerra, y es mundial. Es sangrienta y no es agradable, y cada vez lo va a ser menos. Yo estoy bien, gracias. Tünde düşken cimirt ko tülürüp uçar kuş bolur kabayda çatko Son bir de yer bolur. Atla etmez araldan ayu Oh. Noches, escuchasteis los capítulos prohibidos de Corintellado en Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM o bien en www.radiocuca.org. La semana que viene, el jueves de 11 a 12, estaremos con vosotros. Hasta entonces.